Bueno, días atrás charlábamos con la directora de Pinquén, Adriana, por el tema que sea fundamentalmente en lo económico, la falta de pago con respecto a la obra social y APO, a situaciones muy particulares, y hoy estamos en comunicación con Ariel Perrone, que también está dentro, creo que es el presidente. Hola Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Américo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cuál es la función que cumplís vos dentro del Pinquén concretamente? Nosotros, yo soy el presidente de la asociación de Pinquén. Por eso, perfectamente. Bueno, te comentaba que con Atila Almeida estuvimos charlando hace una semana atrás, un poco más, con respecto a la situación, el reclamo que estaban haciendo ustedes, y esto continúa desgraciadamente, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la semana pasada, como ya vos sabías, participamos de una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, organizada por la entidad de con personas con discapacidad de Santa Fe, donde el reclamo básicamente está encuadrado en la obra social de IAPUS, que está atrasada con los aranceles correspondientes, con el pago de los aranceles correspondientes que le tiene que hacer a las prestaciones con personas con discapacidad. En realidad, este conflicto todavía sigue. Nosotros enviamos una nota a la dicha obra social. Y bueno, y la obra de una manera jurídica, a través de un estudio jurídico, que es el estudio jurídico que ellos deben manejar, y a través de eso yo te envié un comunicado de prensa donde respondemos diciendo todo lo que se está diciendo a través de esa nota que le hemos enviado, realmente mentira, porque los atrasos están, hay personas con discapacidad que no pueden continuar con sus terapias, porque lamentablemente los profesionales viven del recurso de la prestación de lo que pagan las obras sociales, y si una obra social no cumple con ese arancel, lamentablemente el que sufre en este caso es la persona con discapacidad que tiene que hacer la terapia. Por supuesto. Ariel, ¿qué respuesta hay del gobierno? Usted planteó una reunión con el gobernador, pero eso... Nosotros tenemos dentro de las acciones a tomar, antes de realizar la conferencia de prensa de la semana pasada, pedimos una audiencia con el gobernador, donde nos recibieron la nota y todo, y a través de lo que es el área de la parte del gobernador, enviaron la respuesta, el reclamo a IAPOS, y IAPOS nos responde de la manera, nos responde con una nota jurídica, donde, bueno, ellos se basan a lo que dice jurídicamente, que teóricamente están cubriendo los aranceles y están pagando de uniforme lo que realmente creen que ellos que es conveniente. La verdad que el arancel, la verdad que no es así, sería lo que queremos es que el gobernador nos reciba y escuche la problemática que está pasando, porque en realidad no solamente es Galvez, sino es toda la provincia que está teniendo este problema. Es una realidad que, bueno, que ya cuando toda la provincia es el que está reclamando, a mí me parece que ahí, si hay un gobernador, es el que lo tiene que escuchar. Mirá, yo no sé si me equivoco, si en Rosario o en Buenos Aires también se están haciendo movilizaciones con respecto al tema de falta de pago porque, de discapacidad. Claro, prácticamente, históricamente, lo que se reclama es que la Superintendencia de Salud da un arancel y después las obras sociales no lo toman como tal. Sería, y en realidad lo que tendría que hacer la Superintendencia es salir a controlar, salir a hacer esa auditoría, que realmente, si bien la hacen, hacerla más estricta, y que cumplan las obras sociales con los aranceles con discapacidad, porque la verdad que, bueno, si hoy una persona no recibe la terapia, no continúa, o sea, estás perdiendo un montón de trabajo a una persona que la necesita, porque a un chico con personas con discapacidad le sacás una función de centro de día, donde todos los días viene yendo a un taller protegido, y después le dice, mira, hoy no puedes venir más porque la obra social no te lo cubre, es retroceder todo lo que dice trabajando con esa persona para poder incluirlo en la sociedad y que tenga su terapia correspondiente. Pero bueno, es una lucha que la seguimos, estamos intentando de que el gobernador nos reciba, y bueno, y como siempre, agradecemos a los medios que siempre cuando pasamos un parte de prensa o queremos informar, nos escuchan y bueno, y están ahí ayudándonos teóricamente por el reclamo. Ariel, vamos a lo otro que ustedes están trabajando, años que vienen trabajando para construir, la construcción, la estructura que necesitan ustedes para los chicos que, digamos, van pasando los años y van quedando solos. fundamentalmente lo que significa ese centro de día, ¿no es cierto? Se llamaba así, ¿no? Y lo El que hogar, vos hablás del hogar. sí, por eso. Y el tema del bingo, hablamos con Ati la semana pasada, medio por arriba, por la preocupación era este tema, ¿no? Se sigue trabajando con el Sí, bingo, hay. estamos trabajando en realidad el bingo, en realidad el bingo el que hoy está sosteniendo lo que es la construcción del hogar. La construcción del hogar ya está en un 95% de ejecución. Ese 5% de ejecución es lo que empieza todo lo que es burocráticamente el tema de las habilitaciones. Se está trabajando desde la comisión con un equipo técnico para empezar a armar lo que va a ser el esquema que pide una parte fundamental para poder recibir la habilitación, que es el esquema de trabajo de cómo va a funcionar ese hogar con las personas con discapacidad, ya sea el director, el administrativo, la enfermera, todo lo que tengan que tener teóricamente un hogar para estar habilitado. Una vez que se empiece a armar la estructura, ese equipo técnico es el que se va a encargar de empezar a ver cuáles son las habilitaciones correspondientes que hay que hacer para poder empezar a habilitar eso. Y bueno, y todo ese trabajo y todo ese esfuerzo se va obviamente a bancar o a cubrir con lo que estamos haciendo, que es el noveno bingo que siempre lanzamos todos los años. Y bueno, que realmente el hogar va a estar succionado, trabajado o sustituido por el bingo. O sea, el bingo va a ser un poco el que va a llevar adelante todo este trabajo y todo lo que como lo vino haciendo antes en la etapa de la construcción, lo va a tener que seguir haciendo ahora con respecto a cómo va a seguir funcionando. Así que bueno, es una expectativa queremos que para el año que viene ya podamos decir, bueno, este año conseguimos la habilitación, se arma el equipo, se arma el esquema y bueno, soñar el año que viene ya tener algo de funcionamiento de lo que es en el hogar. Claro. Contanos, sí, porque digamos, uno que sabe el trabajo arduo que hacen ustedes, pero si vos me podés desarrollar medianamente, lo voy a tener en tu mente, digamos, que esa estructura, ¿con qué cuenta? ¿Con qué va a contar? Esta estructura va a cubrir por la primera etapa, va a contar con va a estar habilitado para 8 personas, son para 8 personas que por el momento en el primer estado son para 8 personas, va a tener las habitaciones correspondientes para esas 8 personas, una sala de estar, una enfermería, una parte administrativa, un juego central, un comedor, una cocina. Así que las personas que convivan en el hogar van a poder hacer terapias a través del centro de día y obviamente que ese tipo de terapias las va a realizar en el taller. Sí, es un trabajo en conjunto. Es decir, gracias a Dios contamos que el hogar está al lado del taller. Entonces, es decir, al ser así, el hogar sería lo único que funcionaría sería para que la persona, después que salga a hacer sus terapias y no tenga el hogar donde tenga que ir, vaya y lo tenga en el hogar y se quede ahí, pueda estar tranquilo, estar como ser un hogar, pero las actividades realmente las haría en el taller. Perfecto. En este momento, Ariel, ¿tiene situación de personas que están en esa situación, que no tienen dónde ir? Tenemos, por eso, por el momento son casi 5 o 6 personas las que están hoy reubicadas en los diferentes geriátricos de la ciudad, que están esperando, a la espera de que el hogar funcione. Y es más, tenemos gente que viene y nos pregunta y dice, ponernos en lista de espera, ¿qué va a pasar? Bueno, sería, por el momento no estamos poniendo en lista de espera a nadie, queremos empezar con la habilitación, que es lo que realmente nos rige, porque no solamente hay que habilitar provincia, hay que habilitar provincia, hay que habilitar nación. Y bueno, gracias a Dios, Pinquén está muy bien visto, tanto sea en provincia como en nación, porque bueno, estamos muy bien reconocidos, como te dije, en las dos, tanto en provincia como en nación, participamos de todas las actividades que nos da provincia, nos manda nación, hemos recibido un montón de beneficios a través de diferentes programas de capacitaciones para los concurrentes, ya sea en centro de día como taller protegido. Hoy, sin más decir, hoy y mañana hay una capacitación que se realiza, se está realizando en Pinquén, donde Galvez es sede de las capacitaciones para talleres protegidos, donde los chicos, gente de Nación, del Ministerio de la Producción de la Nación, vienen a capacitar a los chicos, a los concurrentes que trabajan en la parte de producción, para seguir generando su calidad de vida, para que realmente lleguen a fin de mes y esa producción que ellos hacen ganen algo y se lleven algo a su casa. Así que bueno, la verdad que estamos trabajando en eso. Y bueno, no solamente quedó atrás el taller de bolsitas, sino que ahora Pinguén creció un montón. Y bueno, y son estas herramientas que a los chicos les sirve. Y como siempre decimos, tratamos de incluir, y la manera de incluir es formar parte de los diferentes proyectos que hay en la ciudad y tratar de formar parte de hacer intervención con las instituciones, que realmente es la manera que podemos incluir. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque es un trabajo que estamos trabajando en equipo, y bueno, y esa es la meta, y bueno, ojalá esto siga, porque sabemos que las comisiones de los cargos, uno se tiene que ir, y bueno, y vienen otros, y bueno, ojalá que esos que otros que vengan sigan haciendo lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. Ariel, digamos, lo que significa fundamentalmente, más allá de lo que significa el trabajo que puede hacer los chicos dentro del Pinquén, la bolsita, otros temas que vos estás planteando, digamos, en un momento se da una apertura hacia afuera, fundamentalmente en empresas, o son lugares, digamos, son comercios que los chicos iban a trabajar. Sí, bien, perfecto. Sí, me faltó decirte esa etapa. Dentro del taller profesional. Tomate un traguito de agua, si te estamos a tiempo. Estamos hablando con Ariel Perrone acá, que nos está contando un poco toda la actividad del Pinquén. Es muy importante para nosotros conocer lo que está pasando allí, porque a veces uno pasa por enfrente y sí, están los chicos discapacitados, qué buena obra, pero a veces es importantísimo también conocer en profundidad. Lo agarró un mal momento, Ariel, me parece. Está con la garganta tos que durante los tiempos. No, está bien, está bien. Ya estoy mejor. Bueno. Mucho hablar, se me seca la garganta. Bueno, eso, no tenés un vaso de agua. Ya estoy por tomar un vaso de agua. Bueno, tomá tranquilo nomás. Sí. Seguimos con la nota con Ariel, y ya tuvimos la semana pasada con Nati Garnero. Un poco la función de esta radio también es que, digamos, conocer lo que pasa en instituciones. En este caso es muy importante cuando hay discapacidad, en lo que significa discapacidad que nosotros consideramos capaces, pero a veces somos más discapacitados que lo que se considera discapacitado. Pero te escucho mal. No, ya estoy mejor. Ahora bueno, estoy. ¿Seguro? Si no, lo dejamos para otro momento. Avanzame y tomo un vasito de agua. Bueno, tomá tranquilo. Amigo Bolaño, hoy es su cumpleaños, así que no sé con qué se va a jugar hoy. Nada, me mira de otro lado el vidrio como diciéndome, hagamos tiempo. Ahora sí estoy bueno, recuperado. Vamos, Ariel, fuerza. No, pasa que hablaba de lado y no cortaba. Bien, sí, lo escucho. No, con respecto al tema del, digamos, el trabajo externo, que los chicos se... Bien, sí, eso, como para cerrar un poco lo que está siendo protegido, dentro de los programas que tiene el Ministerio de la Producción de la Nación, hay un programa donde nosotros como Pinquén le brindamos a los concurrentes que puedan realizar diferentes tareas, ya sea relacionadas con el trabajo de diferentes formas en diferentes empresas, ya sea hay gente reubicada en Motores Cerveni, en Tadeo Cerveni, en los comercios de Galvez, en la municipalidad, en los supermercados, en las estaciones de servicio, donde se lo toma como un operario normal, cumpliendo como una función de pasantía laboral. Y esa pasantía laboral, el concurrente funciona como un operario, como un empleado común, donde hace lo mismo que hace un operario común, como un empleado común, cumple con las mismas leyes, las mismas obligaciones, y trabaja y se incluye en ese trabajo. Es un trabajo supervisado por un equipo que supervisa el trabajo del concurrente dentro de la empresa, y es una forma de también de devolverle al concurrente otra opción para poder salir y tener una salida laboral y estar incluido dentro de la sociedad. Perfecto, Ariel. Te dejamos descansar. No. Gracias por la nota. Antes de todo quería agradecer por la predisposición que siempre tenés con el Pinquén. Sabemos que ahora se viene la fiesta de la primavera y vamos a contar ahí con el predio de Estoven para poder festejar ahí. Después tenemos otro evento más adelante también para las mujeres, y quería agradecerlo, y lo quería hacer público, agradecer que siempre cuando tanto Apio como siempre las que levantan el teléfono te llaman y estás predispuesto para nosotros, y la verdad que eso en realidad es mucho y es tu gran arena de apoyo, ¿no? Bueno, ahora el predio de la Mutual, ahí tiene que hablar con Lautaro directamente. Ya lo tenemos a Lautaro, que ya no, cuando dice Betting, que ya sale disparando. Perfecto, gracias Ariel, saludos a toda la familia. Gracias a vos, un abrazo y saludo a toda la audiencia de FM Suen. Hasta luego. Gracias. Ahí estuvo Ariel Perrone hablando de la situación económica del Pinquén y también el trabajo, la integración laboral de los chicos, las chicas, los chicos de Pinquén, es fundamental.